Lamentablemente, bueno, falleció cuando el submarino se inundó. Anabela, Pablo Cucharini y Lautaro Ventiveña te saludan. Buen día, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Bueno, Anabela, ha trascendido públicamente que el actual gobierno ha presentado una denuncia porque ustedes, los familiares de las víctimas del Lara San Juan, venían siendo espiados. ¿Qué tenés para decir sobre este tema? Bueno, yo creo que ya lo dije por todos lados. No es nada nuevo para mí. Yo hice la denuncia en Comodoro Py en abril de 2018 por este mismo tema. Fui una de las primeras que se dio cuenta que tenía el celular intervenido, ya que habían querido entrar a mi mail, Facebook, me habían borrado conversaciones y algunas fotos e información que yo estaba recopilando. De esa forma yo me doy cuenta que algo raro había. Y bueno, nadie me creía, se me reían al principio y después empezaron a ver que a ellos también, al resto de los familiares. Información que vos estabas recopilando sobre qué. Eso. Hola. Sí, te escuchamos. Una consulta. Anabela, nos decías recién que te habían sido borradas fotos, información de tus dispositivos móviles, de tu mail. ¿De qué se trataba esa información que vos venías recopilando? Y yo estaba buscando información porque, bueno, Quique no era submarinista y me tenía que poner al tanto de lo que era un submarino. Tenía que estudiar, digamos. Tuve que estudiar absolutamente todo para poder defender. Claro. Desde lo que era un submarino hasta, no sé, leyes de lo que se les ocurra, tuve que estudiar. Claro. Y esa información te desapareció de un día para otro en el año 2018. Sí, había cosas que así que me desaparecieron, pero yo en ese momento cuando me di cuenta, yo ahí nomás me compré otro celular paralelo para, bueno, para hacer lo que correspondía, que ¿Vos era investigar y averiguar cosas. sospechás que te escuchaban también cuando vos realizabas llamadas de Sí, teléfono? estaba pinchado el celular. Sí, porque había una forma de darse cuenta que yo la sabía por Quique. Lo había hecho una vez y sí, estaba pinchado. Esta situación se dio también entre otros familiares. Hay gente como vos que también presentó la denuncia oportunamente en el año 2018. En el año 2018 la presentamos una querella que éramos, no sé si cinco o seis esposos. ¿Y qué fue lo Así que que pasó con bueno. la causa en ese momento? Nada, quedó ahí en la nada. Nos pedían el equipo. Yo fui hasta Comodoro Py a llevar las pruebas, pero de captura, porque sin el equipo no me iba a quedar en ese momento. Claro. Así que Anabela, nada. sobre la causa del motivo de por qué se hundió el submarino, ¿tenés esperanza de que se llegue alguna condena a los responsables? Sinceramente, ya el paso que vamos medio lento. No tengo mucha esperanza, es la realidad. Ojalá que sí, que algún día se haga justicia por los 44 héroes que nunca pudieron volver a su casa. Pero la verdad que ya estoy como resignada. ¿Tuvieron el acompañamiento de las autoridades del nuevo gobierno? Sí, ahora están como más presentes, digamos. No sé cómo explicarlo. Está bien. Bien, Anabela, ¿Están? perdóname, a ver, no te quería seguir diciendo algo, a ver. Que están ahora porque, bueno, es una cuestión que están de turno. Les toca a ellos afrontar la situación. Bien, Anabela, te agradecemos estos minutos con Radio Kermés. No sé si querés completar con algo, si no, gracias. Bueno, muchas gracias. Saludos a todos. Me voy porque mi niña está llorando. Sí, bueno, Un beso. que tengas un buen día. Gracias. Chao, chao. Bien, la palabra de Anabela Aguirre, que que pasaba por la mañana quermesera. Ella es esposa de Enrique Castillo, cumplía funciones de inteligencia en el ARA San Juan y es uno de los 44 submarinistas que perdió la vida en el 2017 cuando el submarino se hundió. Estás al tanto. Estás escuchando Radio Kermés 106.1.